paso. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero andar. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar y a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. Todo lo que sé es claro y fácil. Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales en Radio Utopía, en el 102.4 de FM y también en radioutopía.es, a través de la red de redes. También tenemos la posibilidad de escucharlo en diferido a través del archivo sonoro de Olvida tu equipaje, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un blog que es www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Hoy estamos aquí para hablar de un libro impresionante, un libro llamado El Gran Cuaderno, Le Grand Cahier en francés. Pero antes quiero recordaros que el sábado que viene en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas va a haber una manifestación a las 12 de la mañana desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes hasta el Ayuntamiento de Alcobendas para oponerse a la M50 tal como se está concibiendo en el momento actual. Hay una web que podéis visitar, es www.m50, ¿no? O sea, 50 con número. .blogspot.com m50 no .blogspot.com. Hoy, como os digo, vamos a hablar de un libro interesantísimo. El libro, vamos a hablar primero, si os parece, un poco de la autora. La autora es Agota Christophe. Hoy vamos a hacer un programa un poco literario y por ello quizá algo más reflexivo que otros días. Y vamos a hablar de Agota Christophe, que es una autora húngara nacida en 1935, pero que con 21 años se va a Suiza, cruza la frontera austríaca, lleva un niño y su marido, llevan dos bolsas, una con los pañales, ella lleva una bolsa con pañales y también material para el bebé, y otra bolsa con diccionarios, ¿no? Se refugian en una ciudad suiza, de la Suiza francófona. Ella trabaja en una fábrica de relojes, tópicamente, ¿no? Y ella, durante el trabajo en la fábrica, que le parece una esclavitud por otra parte, el sonido rítmico de las máquinas le sirve a ella para componer poemas en su cabeza y transcribirlos luego por la tarde cuando llegaba a su casa. Ella en 1986 publica su primer libro, El Gran Cuaderno, ¿no? Que por cierto se publicó en España en la editorial Seix Barral, ¿no? en el año 95, o sea que no tiene demasiado. Por cierto, Agota Christoph está viva, sigue, ya no escribe, pero sigue ahí, ¿no? Sigue viva. Ella escribe libros, primero escribió una trilogía, luego hablaremos de los libros, ¿no? Hablaremos del gran cuaderno de la prueba y de la tercera mentira, ¿no? Y sus libros nos permiten enterarnos un poco de qué pasó en Europa, ¿no? Poco a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque vamos a decir que el libro del que vamos a hablar hoy, el Gran Cuaderno, está situado en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? El libro, bueno, la trilogía, ¿no? De Klaus y Lucas, que la podéis encontrar. El libro no se encuentra, el Gran Cuaderno no se encuentra. Si sois hábiles, lo podéis encontrar en internet, ¿eh? Porque está colgado en versión PDF, ¿no? Pero se puede comprar en la editorial El Aleph toda la trilogía llamada Klaus y Lucas, ¿no? Publicado el año pasado, en el año 2007. Y bueno, vale la pena, ¿no? Ella dice unas palabras hablando de cómo vivió su experiencia de extranjería, ¿no? Dice, me dejé en Hungría mi diario de escritura secreta y también mis primeros poemas. También dejé a mis hermanos, mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós. Pero sobre todo ese día de finales de noviembre del año 56, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo, ¿no? Entonces, esa sensación de pérdida, esa sensación de silencio durante 2 décadas, mientras vivía en Suiza e iba aprendiendo el francés, ¿no? Con una gran lentitud a la vez que trabajaba en la fábrica, fue para ella una experiencia parecida a la de un viajero, ¿no? Perdido en un enorme desierto, un desierto cultural. Claro, ella vive la experiencia y los chicos, Klaus y Lucas, que son 2 niños, ya vamos adelantando un poco del libro, viven una experiencia en un país ajeno, en una ciudad al menos ajena, ¿no? A la suya. Y luego en la trilogía se ve también la experiencia del emigrado, del desterrado, ¿no? Y también del exiliado o del desterrado emocional, porque bueno, hay un abandono familiar que luego ya, bueno, ya eso ya lo tenéis que leer vosotros. Hoy nosotros vamos a hablar solamente del Gran Cuaderno. Ella tiene una frase, dice, que sé que nunca escribiré en francés como lo escriben los autores franceses de nacimiento, pero lo escribiré como pueda. No he escogido esta lengua, me ha sido impuesta por el destino, por la suerte, por las circunstancias. Ella se fue a vivir con su marido y su hijo a Neuchâtel, ¿no? Por razones políticas. El marido había participado en Hungría en la revolución contra el régimen prosoviético, y cuando la revuelta fue sofocada, el matrimonio atravesó a pie la frontera, como hemos dicho antes, ¿no? Pero tuvieron que huir. Mi marido, dice, se empeñó en que nos fuéramos, y ella piensa que muchas veces hubiera sido quizá mejor que hubiera estado el marido 2 años en la cárcel en lugar de los 5 años que ella tuvo que pasar en la fábrica, porque ya digo, le parecía el desierto y lo pasó mal, ¿no? Ella en esa fábrica, como digo, era de relojes, se levantaba de madrugada, pasaba las horas repitiendo el mismo gesto en una máquina, mecánicamente. Su marido estudió francés, ella no pudo. Sin embargo, poco a poco ella, años después, fue aprendiendo, ¿no? Y llegó a ser una de las escritoras, ¿no? más valoradas, ¿no? Más queridas de la lengua francesa entre los lectores franceses. Una de las autoras más leídas también. Ella, por otra parte, como hemos dicho antes, transcribía esos poemas que pensaba durante el día, pero los transcribía en húngaro mientras tanto. Tiene un hermano que vive en Budapest, escribe más que ella porque ella ya no escribe, ¿no? En 1986, 30 años después de salir de Hungría, bueno, ella había escrito algo de teatro, pero en el 86, como digo, había pasado dos años redactando el Gran Cuaderno. La escritora hizo 3 copias de aquella novela, del Gran Cuaderno, y las envió a París. Dice que pensaba intentarlo en una editorial suiza, pero un amigo la convenció y envió la novela a Gallimard, a Grasset y a Siouil, que son 3 editoriales francesas. A las 2 primeras les pareció una novela tan dura que no encontraría lectores. La tercera la publicó. El éxito fue fulminante. Las ediciones y premios se sucedieron. El libro fue traducido a varios idiomas, a 33 idiomas en concreto, y Agota Christophe se convirtió en una referencia para miles de lectores en Francia. Después, como os he dicho, vinieron La prueba, La tercera mentira, y algunos libros más, como por ejemplo La analfabeta, que es un libro autobiográfico, y también Ayer, es una novela del año 95, publicada originalmente en el 95, y también tiene alguna más, pero vamos, poco. Lo más interesante, vamos, yo no he leído más, pero yo leería en primer lugar, sin ninguna duda, El gran cuaderno, del que vamos a hablar hoy aquí. Ella es una escritora que atesora unas raras cualidades para la escritura, porque le imprime un gran dinamismo a la narración a través de frases cortas. Ella abrevia los capítulos, tiene una gran facultad para reflejar situaciones y sentimientos, pero narrados de una forma, de una apariencia de objetividad total, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Luego os contaré un poco cómo está escrito esto, cómo está montada la novela desde el punto de vista narrativo y técnico, porque eso sí que me parece un logro de la autora. Vamos, si queréis, a hacer una pequeña parada. Para hacer esta parada, lo que vamos a radiar ahora es una, porque bueno, ha habido versiones del Gran Cuaderno en el teatro, entonces vamos a poner en la presentación del principio, ¿no?, de una de las versiones llamada Gemelos en español, para que vayáis entrando un poco en el libro. Yo os aconsejo que os quedéis escuchando, porque de verdad que este programa, bueno, luego si queréis desconectáis, pero escuchad siquiera las primeras lecturas que os haga, porque van a ser muy impactantes, muy potentes. Vamos a escuchar entonces ahora una versión teatral del inicio del Gran Cuaderno. Es la historia de dos chicos, pues introduzco un poco, presento un poco la historia. Es la historia de dos chicos, como os he dicho antes, que llegan a una ciudad en tiempos de guerra. Su madre les lleva porque no les puede atender ella, y los deja en la casa de la abuela. La abuela en el pueblo, para que os hagáis una idea de cómo es, la llaman la bruja. Entonces, vamos a ver cómo es este. Bueno, esto es teatro, es un poco distinto, pero es por relajar, por no hablar todo el rato uno, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto. Llegamos al pueblo desde la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos enrojecidos. Hace mucho tiempo que caminamos. La casa de la abuela está lejos de la estación, en el otro extremo del pueblo. Aquí no hay tranvías, ni automóviles, ni autobuses. Solo circulan algunos camiones militares. El pueblo está silencioso y caminamos sin hablar. Nos detenemos frente a una casa. El sonido es, como habéis visto, un poquito deficiente, os pido disculpas por ello, pero creo que bueno, ha servido para por lo menos no hablar yo todo el rato, que también está bien, ¿no? Bueno, el libro El Gran Cuaderno, es la historia de Klaus y de Lucas, son dos gemelos que se encuentran a merced de su abuela, una mujer que es analfabeta y es cruel, pero ellos no se rinden ante esta amenaza y aprenden las leyes de la vida, de la escritura y de la crueldad. Ellos están abandonados verdaderamente a su suerte y se aplican a diario en anotar en un gran cuaderno sus progresos. Hay que decir que en la cultura francófona, Le Grand Cahier es el... Bueno, hay dos cuadernos en las escuelas, el Petit y el Grand Cahier, ¿no? Entonces, en el Petit se hace el trabajo diario y en el Grand se escribe los resultados, ¿no? En limpio, digamos. Entonces, veremos que el libro en realidad son las redacciones que en teoría han hecho los chicos, ¿no? Es una fábula sobre los horrores de la guerra, es una fábula sobre el totalitarismo, ¿no? Pero también es una gran novela de iniciación a la vida. Más adelante en la prueba, que es la otra novela, la que les sigue, los chicos se separan, uno cruza la frontera y el otro se queda en un país alejado de la guerra, pero en un régimen autoritario de carácter comunista. Hay seguramente una nota autobiográfica de Agota Christoph. Y bueno, el caso es que la historia de la prueba y la historia de... Yo es que, claro, tengo la cosa de que yo he leído primero El Gran Cuaderno y años después he leído El Gran Cuaderno seguido de La Prueba y de La Tercera Mentira. Entonces ha cambiado un poco porque es que además resulta que los hechos de la Tercera Mentira y de La Prueba se oponen entre sí y también se oponen a los del Gran Cuaderno. Entonces parece que no sabes muy bien cuál es la verdad, pero a mí me gusta El Gran Cuaderno, soy un apasionado de esa novela. Los chicos son pequeños geniecillos, ¿no? Ellos se endemonian, se van corrompiendo y se van haciendo mayores con insolencia. Ven a su vecina follar con un perro, a la criada del cura que les chupa los penecitos, a su madre saltar por los aires a causa de un obús, cogen su cuerpo, le quitan la carne, cuelgan el esqueleto de una viga, ¿no? Etcétera. En realidad es un libro, es una parábola, ¿no? También de un continente que vivió demasiado tiempo sumido en una escisión sin precedentes debido al telón de acero, como sabéis. Pero también es un, en realidad, El Gran Cuaderno es un tratado de ética, sí, pero no de una ética convencional o al uso, sino de una ética muy personal de los chicos. Os voy a contar algunas cuestiones, voy a leer algunos capítulos y algunos fragmentos para que comprendáis un poco por qué digo todo esto del libro. El libro, como os he dicho, es en realidad las redacciones que ellos mismos se autoimponen, dice, porque ellos son niños muy voluntariosos, ¿no? Para nuestros estudios contamos con el diccionario de nuestro padre y la Biblia que hemos encontrado aquí en la casa de la abuela en el desván. Damos lecciones de ortografía, de redacción, de lectura, etc. Entonces van a hacer una serie de redacciones, consiguen unos cuadernos, ¿no? Y se ponen a escribir. Tenemos, dice, 2 horas para tratar el tema y 2 hojas de papel a nuestra disposición. Al cabo de 2 horas nos intercambiamos las hojas y cada uno de nosotros corrige la ortografía del otro, con la ayuda del diccionario. Y pone bien, mal, tal. Si es mal, echamos la redacción al fuego y probamos a tratar el mismo tema en la lección siguiente, etcétera. Tenemos una, para decidir si algo está bien o mal, tenemos una regla muy sencilla. La redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Por ejemplo, está prohibido escribir "la abuela se parece a una bruja", pero sí está permitido escribir "la gente llama a la abuela la bruja". Está prohibido escribir "el pueblo es bonito", porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas. Del mismo modo, si escribimos "el ordenanza es bueno", no es verdad, porque el ordenanza puede ser capaz de cometer maldades que nosotros ignoramos. Escribimos sencillamente "el ordenanza nos ha dado unas mantas", ¿no? Entonces dicen también que las palabras que definen los sentimientos son muy vagas. Es mejor evitar usarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos. Entonces, el libro son estas redacciones que ellos hacen sobre diferentes temas, y os voy a leer el principio del libro, que es cuando llegan a la casa de la abuela, y es un poco lo que salía en la pieza de teatro que os he puesto. Venimos de la ciudad, hemos viajado toda la noche, nuestra madre tiene los ojos rojos, lleva una caja de cartón grande, y nosotros dos una maleta pequeña, cada uno con su ropa. Y además el diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato, la casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches, solo circulan algunos camiones militares. Total, llegan a la casa de la abuela ya, después de un rato. Ellos se quedan fuera y pasa la madre para hablar con la abuela. Ellos oyen la conversación.

Es un lenguaje absolutamente sencillo, verdaderamente una economía de medios extrema. Sin embargo, un efecto en los corazones, ¿no? Verdaderamente este libro te pega en toda la línea. Ejercicio de endurecimiento del espíritu. La abuela nos dice, hijos de perra. La gente nos dice, hijos de bruja, hijos de puta. Otros nos dicen, imbéciles, golfos, mocosos, burros, marranos, puercos, gamberros, sinvergüenzas, pequeños granujas, delincuentes, criminales. Cuando oímos esas palabras se nos pone la cara roja, nos zumban los oídos, nos escuecen los ojos y nos tiemblan las rodillas. No queremos ponernos rojos ni temblar, queremos acostumbrarnos a los insultos y a las palabras que hieren. Nos instalamos en la mesa de la cocina, uno frente al otro, y mirándonos a los ojos nos decimos palabras cada vez más y más atroces. Uno, cabrón, tonto el culo, el otro, maricón, hijo puta. Y continuamos así hasta que las palabras ya no nos entran en el cerebro, ni nos entran siquiera en las orejas. De ese modo nos ejercitamos una media hora al día más o menos, y después vamos a pasear por las calles. Nos las arreglamos para que la gente nos insulte y constatamos que al fin hemos conseguido permanecer indiferentes. Pero también están las palabras antiguas. Nuestra madre nos decía, queridos míos, mis amorcitos, mi vida, mis pequeñines adorados. Cuando nos acordamos de esas palabras, los ojos se nos llenan de lágrimas. Esas palabras las tenemos que olvidar, porque ahora ya nadie nos dice palabras semejantes y porque el recuerdo que tenemos es una carga demasiado pesada para soportarla. Entonces volvemos a empezar nuestro ejercicio de otra manera. Decimos, queridos míos, mis amorcitos, yo os quiero. No os abandonaré nunca. Solo os querré a vosotros. Siempre. Sois toda mi vida. A fuerza de repetirlas, las palabras van perdiendo poco a poco su significado y el dolor que llevan consigo se atenúa. Bueno, os voy a seguir leyendo algunos fragmentos más. Hay un capítulo llamado El Colegio y en este capítulo se dice lo siguiente, hablando de los profesores, ¿no? Vamos al colegio durante 2 años y medio. Los profesores se van también al frente y les sustituyen profesoras. Más tarde cierra la escuela porque hay demasiadas alertas y bombardeos. Sabemos escribir, leer y calcular. En casa de la abuela decidimos proseguir nuestros estudios, sin profesores, solos. Bueno, tienen una vecina, ¿no? Y la hija, y la vecina tiene una hija. La hija de la vecina dice, no es más alta que nosotros, pero sí algo mayor. Durante el día mendiga por el pueblo, delante de los cafés y en las esquinas de las calles. En el mercado coge las verduras y las frutas podridas que tira la gente y se las lleva a casa. Roba también todo lo que puede. Hemos tenido que echarla varias veces de nuestro jardín, donde intenta quitarnos fruta y huevos. Una vez la sorprendemos bebiendo leche, chupando la teta de una de nuestras cabras. Cuando nos ve, se levanta, se seca la boca con el dorso de la mano, retrocede y dice, «No me hagáis daño». Añade, «Corro muy deprisa, no me cogeréis». La miramos. Es la primera vez que la vemos de cerca. Tiene el labio leporino, bizquea, lleva la nariz llena de mocos y tiene costras amarillas alrededor de los ojos y las piernas y los brazos cubiertos de pústulas. Dice, me llaman cara de liebre, me gusta la liebre. Sonríe, tiene los dientes negros, me gusta la leche, pero lo que más me gusta es chupar la teta. Está buena, es dura y blanda a la vez. Nosotros no contestamos, ella se acerca. También me gusta chupar otra cosa. Adelanta la mano, nosotros retrocedemos. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un disco, bueno, muy, la verdad es que muy, muy interesante, ¿no? Que se llama Desire, Desire, ¿no? En inglés significa... Es un disco de Bob Dylan. Bueno, creo que vamos a escucharlo. Porque dice que no disc y es C-disc. Bueno, pues es que dice que no quiere escuchar este disco. Vamos a mirar si lo podemos escuchar en el otro CD. Bueno, vamos a ir parando al amigo Bob, porque bueno, la canción es maravillosa, pero dura 8 minutos y bueno, tenemos mucho que decir, ¿no? Los minutos de la radio son minutos valiosos porque se pueden decir cosas, se pueden decir palabras, ¿no? Entonces, por eso hay que aprovecharlos siempre. Bueno, os quiero recordar, por si alguien no lo recordaba, que seguro que sí, que esto es Olvida tu equipaje, que escuchamos Radio Utopía ahora en el 102.4 de FM o a través de internet en radioutopía.es, que tenemos un lugar donde archivamos los programas, Olvida tu equipaje, .blip.tv, y estamos hablando hoy del Gran Cuaderno. El Gran Cuaderno es una magnífica novela y también una dura novela de Agota Christoph, una autora húngara, ¿no?, de gran prestigio, especialmente en Francia. Y hemos leído algunos de los capítulos. Vamos a leer algunas cosas más. Vamos a leer el ejercicio de mendicidad que hacen nuestros chicos Klaus y Lucas. Nos ponemos ropa sucia y desgarrada. Nos quitamos los zapatos. Nos ensuciamos la cara y las manos. Vamos a la calle. Nos quedamos quietos y esperamos. Cuando pasa algún oficial extranjero ante nosotros, levantamos el brazo derecho para saludar y tendemos la mano izquierda. A menudo el oficial pasa sin detenerse, sin vernos, sin mirarnos. Al final uno de los oficiales se para, dice algo en un idioma que no entendemos, nos hace preguntas, no le respondemos, nos quedamos inmóviles, con un brazo levantado y el otro tendido hacia adelante. Entonces se rebusca en los bolsillos, pone una moneda y un trozo de chocolate en nuestras palmas sucias y se va meneando la cabeza. Continuamos esperando, pasa una mujer, tendemos la mano, ella dice, pobres pequeños, no tengo nada que daros, nos acaricia el pelo. Nosotros decimos, gracias. Otra mujer nos da dos manzanas, otra unas galletas. Pasa una mujer. Tendemos la mano. Ella se detiene y dice, ¿no os da vergüenza mendigar? Venid a mi casa. Tengo trabajos fáciles para vosotros. Cortar leña, por ejemplo, o restregar la azotea. Sois bastante mayores y fuertes para eso. Después, si trabajáis bien, os daré sopa y pan. Nosotros contestamos, no queremos trabajar para usted, señora. No nos apetece comer su sopa ni su pan. No tenemos hambre. Ella pregunta, entonces, ¿por qué mendigáis? Para saber qué se siente y para observar la reacción de las personas. Al irse, grita. Golfillos asquerosos, qué impertinentes. Al volver a casa, tiramos en la hierba alta que bordea la carretera las manzanas, las galletas, el chocolate y las monedas. La caricia en el pelo, es imposible tirarla. Hay un capítulo llamado Cara de Liebre, que es la hija de la vecina. Pescamos, es un capítulo verdaderamente duro, ya os digo, taparos los oídos si nos gusta escuchar cosas duras o y al menos impresionantes, ¿no? Pescamos con caña en el río. Cara de Liebre llega corriendo, no nos ve. Se echa en la hierba y se levanta a la falda, no lleva bragas. Vemos sus nalgas desnudas y los pelos que tiene entre las piernas. Nosotros todavía no tenemos pelos entre las piernas. Cara de Liebre sí que tiene, pero muy pocos. Cara de Liebre silba. Llega un perro. Es nuestro perro. Lo coge entre sus brazos. Se revuelca con él en la hierba. El perro ladra. Se suelta. Se sacude. Se va corriendo. Cara de Liebre lo llama con voz dulce, acariciándose el sexo con los dedos. El perro vuelve. Husmea varias veces el sexo de Cara de Liebre y se pone a chuparlo. Cara de Liebre separa las piernas. Aprieta la cabeza del perro hacia su vientre con las dos manos. Respira muy fuerte y se retuerce. El sexo del perro aparece entonces. Es cada vez más largo, delgado y rojo. El perro levanta la cabeza e intenta montar a Cara de Liebre. Cara de Liebre se vuelve, está de rodillas, le tiende el culo al perro. El perro pone sus patas delanteras en la espalda de Cara de Liebre. Sus patas posteriores tiemblan. Va buscando, se acerca cada vez más. Se mete entre las piernas de Cara de Liebre, se pega contra sus nalgas. Se mueve muy rápido, de delante a atrás. Cara de Liebre grita y al cabo de un momento cae de bruces. El perro se aleja lentamente. Bueno, sigue el capítulo, ya se da cuenta Cara de Liebre de que los chicos la han visto, etc. Hay un capítulo importante, además interesante. Se llama La tumba del abuelo. Un día vemos a la abuela salir de casa con su regadera y las herramientas del huerto, pero en lugar de ir a la viña, toma otra dirección. La seguimos de lejos para saber a dónde va. Entra en el cementerio. Se detiene ante una tumba y deja las herramientas. El cementerio está desierto. Solo estamos la abuela y nosotros. Escondiéndonos detrás de los arbustos y los monumentos funerarios, nos acercamos cada vez más. La abuela tiene la vista baja y el oído malo. Podemos observarla sin que se dé cuenta. Arranca las malas hierbas de la tumba, cava con una pala, rastrilla la tierra, planta unas flores, va a buscar agua al pozo, viene y riega la tumba. Cuando acaba su trabajo, ordena sus herramientas. Después se arrodilla ante la cruz de madera, pero sentándose sobre los talones, une las manos sobre el vientre como si fuese a rezar una plegaria. Pero sobre todo oímos insultos. Basura, cabrón, cerdo, canalla, maldito. Cuando la abuela se va, vamos a ver la tumba. Está muy bien cuidada. Miramos la cruz. El apellido que está escrito es el de nuestra abuela y también el de soltera de nuestra madre. El nombre es doble, con un guión entre ambos nombres. Y con esos dos nombres son los nuestros. Sobre la cruz vemos también una fecha de nacimiento y de muerte. Calculamos que el abuelo murió a la edad de 44 años, hace ya 23. Por lo que podemos intuir, moriría en la Primera, ¿no?, Guerra Mundial. Hay un ejercicio de crueldad, hay un capítulo llamado El Zapatero. Vamos a saltar alguna cosa para leer un capítulo llamado Acusaciones. Es un capítulo... Hay una ordenanza, hay un militar que vive en la casa de la abuela, ¿no?, que no está casi nunca, pero hay una ordenanza que sí, ¿no? Entonces, está en una conversación entre el ordenanza y los chicos. Antes de la guerra vivían de la caridad. La gente les daba ropa vieja, dice uno de ellos, ¿no? Les llevaban comida. Ahora nadie da nada ya. La gente es pobre o tiene miedo de convertirse en pobres. La gente los ha vuelto avaros y egoístas. El ordenanza grita: ¿a mí qué me importa todo esto? ¡Callar! Sí, tú te ríes, dice uno de los chicos, y te comes nuestra comida. No comida vuestra. Hola, es un militar extranjero. Yo coger en las reservas del cuartel. Dice los chicos: todo lo que se encuentra encima de esta mesa proviene de nuestro país. Las bebidas, las conservas, las galletas, el azúcar. Nuestro país alimenta a tu ejército. El ordenanza se pone colorado. Se sienta en la cama y se coge la cabeza entre las manos. ¿Vosotros creer que yo querer guerra y venir a vuestra mierda de país? Yo mucho mejor en mi casa, tranquilo, hacer sillas y mesas, beber vino de mi país, divertir con chicas amables de mi país, aquí todos malos y vosotros también, niños. Vosotros decir que todo es culpa mía, yo qué poder hacer. Si yo digo que no ir a la guerra, que no venir a vuestro país, yo fusilado. Coger todo vosotros, vamos, coger todo encima de la mesa. La fiesta acabada, yo triste, vosotros malos conmigo. En la ciudad, en el pueblo, vive un cura y ese cura tiene una sirvienta, ¿no? Bueno, hay unas relaciones, veremos. Lo tengo por aquí. Bueno, hay una polémica, ¿no?, entre el cura, que no quiere ayudar a la familia de Cara de Liebre, la madre y a Cara de Liebre, ¿no? Entonces, bueno, al final los chicos un poco chantajean al cura para que las ayude. Y hay una conversación también entre el cura y los chicos. El cura dice, no, seguiré ayudando a esas dos mujeres. Me da vergüenza no haberlo hecho antes. Y ahora, ¿hablamos de otro tema? Nos mira, nosotros nos callamos. Dice, no os veo nunca en la iglesia. No vamos. ¿Rezáis a veces? No, no rezamos. Pobres ovejitas, yo rezaré por vosotros. ¿Sabéis leer al menos? Sí, señor, sabemos leer. El cura nos tiende un libro. Tomad, leed esto. Encontraréis bellas historias sobre Jesucristo y la vida de los santos. Esas historias ya las conocemos. Tenemos una Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El cura levanta las cejas negras. ¿Cómo? ¿Habéis leído toda la Sagrada Biblia? Sí, señor. Incluso no sabemos algunos pasajes de memoria. ¿Cuáles, por ejemplo? Pasajes del Génesis, del Éxodo, del Eclesiastés, del Apocalipsis y otros. El cura se queda callado un momento y luego dice: ¿Conocéis, pues, los 10 mandamientos? ¿Los respetáis? No, señor, no los respetamos. Nadie los respeta. Está escrito, no matarás, y todo el mundo mata. El cura dice, ah, sí, es la guerra. Nos gustaría leer otros libros que no fuesen la Biblia, pero no tenemos. Usted tiene muchos, ¿podría prestarnos algunos? Son demasiado difíciles para vosotros. Y preguntan los chicos, ¿son más difíciles que la Biblia? El cura nos mira, pregunta, ¿qué tipo de libros os gustaría leer? Libros de historia y de geografía, libros que cuenten cosas verdaderas, nada de cosas inventadas. El cura dice, de aquí al sábado próximo encontraré algunos libros que os convengan. Ahora dejadme solo, volved a la cocina y acabaos el pan. Veis que hay un fervor, ¿no?, por parte de estos niños y posiblemente también por parte de la autora, fervor por el realismo puro, ¿no? Nada de cosas inventadas, dicen. En un momento determinado, los chicos deciden montar, ganarse un poco de dinero con un espectáculo que montan callejero, ¿no? Ellos cantan en los bares y tocan la armónica. En un momento determinado pasa lo siguiente. Una vez terminada nuestra canción, levantamos los ojos hacia los rostros cansados y vacíos. Una mujer ríe y aplaude. Un hombre joven, a quien le falta un brazo, dice con voz ronca: «Seguid, tocad otra cosa». Intercambiamos los papeles. El que antes tocaba la armónica se la pasa al otro y empezamos otra canción. Un hombre muy delgado se acerca a nosotros tambaleándose y nos grita a la cara: «Silencio, perros». Bueno, total, sigue el capítulo y al final otra mujer dice... Bueno, no, voy a leer el capítulo entero. Un hombre muy delgado se acerca, a nosotros tambaleándose y nos grita a la cara: «Silencio, perros». Nos empuja brutalmente, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Perdemos el equilibrio, se nos cae la armónica. El hombre sube por la escalera apoyándose en la pared. Le oímos gritar todavía desde la calle: «Que se calle todo el mundo». Recogemos la armónica, la limpiamos. Alguien dice: «Está sordo». Otro dice: «No solo está sordo, también está completamente loco». Un viejo nos acaricia el pelo. Unas lágrimas salen de sus ojos hundidos, bordeados de negro. Qué desgracia, qué mundo de desgracias. Pobres niños, pobre mundo. Una mujer dice: «Sordo o loco, el caso es que ha vuelto, y tú también has vuelto». Se sienta encima de las rodillas del hombre a quien le falta un brazo. El hombre dice: «Tienes razón, guapa, he vuelto. Pero ¿cómo voy a trabajar? ¿Con qué voy a sujetar las tablas para cerrarlas? ¿Con la manga vacía de mi chaqueta?». Otro joven, sentado en un banco, dice riendo: «Yo también he vuelto, solo que estoy paralizado por abajo, en las piernas y todo lo demás. Ya no me empalmaré nunca más. Habría preferido morir de golpe, mira, quedarme allí de una vez». Otra mujer dice: «No estáis contentos nunca. Los que veo morir en el hospital dicen: fuese cual fuese mi estado, me gustaría sobrevivir, volver a mi casa, ver a mi mujer, a mi madre, no importa cómo, vivir un poco más aún». Un hombre dice: «Tú, cierra el pico, las mujeres no han visto nada de la guerra». La mujer dice: «¿Que no hemos visto nada, imbécil? Nosotras hacemos todo el trabajo, nosotras tenemos todas las preocupaciones, alimentar a los niños, cuidar a los heridos. Vosotros, una vez que acaba la guerra, sois unos héroes, muertos, héroes, supervivientes, héroes, mutilados, héroes. Y por eso habéis inventado la guerra vosotros, los hombres, es vuestra guerra. Vosotros la habéis querido, hacedla pues, héroes de mierda». Todos se pusieron a hablar y a gritar. El viejo cerca de nosotros dijo: «Nadie ha querido esta guerra, nadie, nadie. Nosotros salimos de la bodega, decidimos volver a casa. La luna ilumina las calles y la carretera polvorienta que lleva a casa de la abuela». Como veis, es un libro también que ahonda, ¿no?, en el antibelicismo. Pero es un fragmento de un capítulo llamado El rebaño humano. La gente está delante de sus puertas y mira en dirección a la estación. Unos niños emocionados corren y gritan: «Ya vienen, ya vienen». En la esquina de la calle aparece un jeep militar con unos oficiales extranjeros. El jeep rueda lentamente, seguido por unos militares que llevan los fusiles en bandolera. Detrás, una especie de rebaño humano. Niños como nosotros, mujeres como nuestra madre, viejos como el zapatero. Son 200 o 300 que van avanzando, rodeados por los soldados. Algunas mujeres llevan a sus niños pegados a la espalda, encima de los hombros o apretados contra su pecho. Una de ellas cae. Unas manos cogen al niño y a la madre y les ayudan, ya que un soldado los ha apuntado con un fusil. Nadie habla, nadie llora. Los ojos están fijos en el suelo. Solamente se oye el ruido de zapatos claveteados de los soldados. Justo delante de nosotros, un brazo delgado sale de la multitud. Se tiende una mano sucia y una voz pide pan. Bueno, sigue el capítulo y paso a más cosas. Bueno, hay un capítulo aquí bastante fuerte, ¿no? Se llama Nuestra Madre. Estamos en el jardín. Un jeep militar se detiene ante la casa. Nuestra madre baja seguida de un oficial extranjero. Atraviesan el jardín casi corriendo. Nuestra madre lleva un bebé en los brazos. Nos ve, grita: «Venid, venid rápido al jeep, nos vamos, daos prisa, dejad lo que estáis haciendo y venid». Nosotros le preguntamos: «¿De quién es ese bebé?». «Es vuestra hermanita, venid, no hay tiempo que perder». Le preguntamos: «¿A dónde vamos?». «A otro país». «Dejad de hacer preguntas y venid». Nosotros decimos: «No queremos ir, queremos quedarnos aquí». Sigue un poco más adelante. La abuela se ríe. «Ya ves, no quieren irse contigo». Nuestra madre grita muy fuerte: «Os ordeno que bajéis inmediatamente». La abuela dice: «No obedecen jamás las órdenes». Nuestra madre se echa a llorar. «Venid, cariños míos, no puedo irme sin vosotros». La abuela dice: «¿No tienes bastante con este bastardo extranjero?». Un poco más adelante. Nosotros decimos: «No queremos irnos, queremos quedarnos contigo, abuela». El oficial coge a nuestra madre en sus brazos, pero ella le rechaza. El oficial va a sentarse en el jeep y pone el motor en marcha. En ese momento exacto se produce una explosión en el jardín. Después vemos a nuestra madre en el suelo. El oficial corre hacia ella. La abuela quiere apartarnos. Dice, no miréis, entrad en casa. El oficial jura. Corre a su jeep y se va como una exhalación. Nosotros miramos a nuestra madre. Los intestinos se le salen del vientre. Está toda roja. El bebé también. La cabeza de nuestra madre cuelga encima del hoyo que ha hecho el obús. Sus ojos están todavía abiertos y mojados de lágrimas. La abuela dice, id a buscar la pala. Ponemos una manta en el fondo del hoyo y colocamos encima a nuestra madre. Sigue llevando al bebé apretado contra el pecho. Las tapamos con otra manta y después llenamos el agujero de tierra. Cuando nuestra prima vuelve de la ciudad, pregunta, ¿ha pasado algo? Nosotros decimos, sí, un obús ha hecho un agujero en el jardín. Como veis, es duro el libro. Hay otro momento, dice, la llegada de nuevos extranjeros, es otro capítulo. Y dice lo siguiente, bueno, entre otras cosas, ¿no? Un poco más avanzado el capítulo. Los militares también beben y vuelven a las casas, pero en esta ocasión para buscar mujeres. Se oyen por todas partes disparos y gritos de mujeres violadas. En la plaza principal, un soldado toca el acordeón. Otros soldados bailan y cantan. Y bueno, amigos, hay más capítulos, pero el tiempo se nos ha terminado, ¿no? Es un libro, como veis, un libro maravilloso. Un libro muy duro, muy impresionante. Vale la pena echarle una mirada si tienes ocasión. Aprovechad porque ya sabéis que está la posibilidad de pedirlo en las bibliotecas. En las bibliotecas tienen el servicio de petición de libros, las llamadas desideratas, y hay que aprovechar ese recurso público de todos para culturizarnos y para saber más y para conocer más. Amigos, esto ha sido Olvida tu equipaje. Hoy es viernes, hoy es 12 de diciembre de 2008 y hemos estado hablando del Gran Cuaderno, un libro impactante, maravilloso de Agota Christov. La próxima semana estaremos nuevamente aquí con todos vosotros, un viernes más en Radio Utopía. Gracias. Nos quedamos escuchando una cancioncita más de Bob Dylan. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach.